Diablo sin música, programa número 74. Bienvenidos al intervalo del diablo. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Richard. Hola a todos. Después de tanto tiempo, ya extrañaba hacer estos audios para el programa. Bueno, decirle al de la moto que no pase tan cerca. Bueno, eso es para que la gente sepa que esto es más que casero y más que en vivo. A ver, yo vivo en una esquina con dos calles súper transitadas, así que sorry, muchachos, no tengo otra manera de hacer. Bueno, también esto es la muestra de que seguimos en este modo artesanal, saliendo del modo verano. Así vamos a continuar hasta que, no sé, le encontremos la vuelta y cambiemos de formato. Pero lo interesante de esto es que mantenemos la continuidad, mantenemos la difusión de la música y el espacio para que el que quiera difundir, difunda. Y seguimos eligiendo la música que nos gusta, ¿no? Obviamente. Estamos en el mes de enero y es el periodo de vacaciones. Vos estás volviendo de unas vacaciones, de unas pequeñas vacaciones, ¿no? Así es. En realidad estoy volviendo de un viaje que hice, del que ahora en un ratito les voy a hablar, porque obviamente que no me quedé quieta solamente a descansar, sino que necesitaba despejar un poco la cabeza. Fue un año súper difícil para todos, muy, muy difícil, y a veces es necesario tomar un poco de aire lejos de la ciudad. Así que eso es lo que fuimos a hacer con mi esposo y salimos. Estoy volviendo de esas vacaciones, retomando nuevamente el ritmo. Tenemos varias cosas interesantes para contarles del viaje. Estuvimos hablando con las chicas de Doncellas del Metal, que es un programa increíble de la ciudad de Mendoza, liderado por tres mujeres con una impronta de empoderamiento de puta madre y con un laburo increíble también a través del tiempo en esa región del país. Con muchísimo para hablar, con muchísimo para contar, con muchísimo para hacer. No les voy a adelantar más nada, solamente decirles que en algún momento vamos a hacer un especial sobre ese programa. Me interesa muchísimo que las conozcamos, me interesa muchísimo que ustedes sepan lo que piensan, cuál es el proyecto que ellas tienen con esta radio que hicieron. También estaremos hablando un poco de lo que fue Resistiendo, que fue un gran festival al que ellas armaron de manera súper profesional, desde la nada, sin experiencia previa, pero no les voy a adelantar más. Solo te quiero dar las gracias a vos, Richard, porque bueno, a través tuyo y de tus ideas y de tu buen oído y de tu buen juicio es que paraste ahí como las antenitas y me dijiste: Ale, Doncellas del Metal, en un momento en donde estábamos atestados de festivales, atestados de bandas, atestados de streaming, y te rescataste de entre un montón de cosas, obviamente de buena calidad, esta gente que hizo un gran, gran trabajo. Vamos a estar presentándolas en los próximos programas y ellas solas van a comentarles de qué se trata la historia. Cuando hicieron el festival, que creo que fue en el mes de noviembre, me parece, su festival streaming, presentando cantidad de bandas, me pareció realmente muy bueno. No sé, el sexto sentido, vos sabés que a veces funciona, a veces no, pero yo vi que había algo más atrás de chicas o mujeres que estaban presentando, te dabas cuenta en el hecho de que cómo se expresaban y todo eso, que había mucho potencial, porque evidentemente era su primer paso en una cuestión que no solo está el audio, está la estética, hay un montón de cosas atrás de eso que yo salieron airosas y me pareció muy valioso. Así que bueno, afortunadamente pudiste conocerlas y intercambiar momentos de charla, que es la parte más positiva, ¿no? Sí, y no va a quedar ahí tampoco, porque la verdad que es un manden proyecto... Manden vino, obviamente. No solamente es proyecto de radio, de difusión de lo que es esta música que escuchamos todos nosotros y por el motivo por el cual estamos acá, sino que además ellas tienen una visión muy particular, son bastante activistas de las causas que ellas creen correctas en esa región del país. Reitero, Mendoza es una zona difícil, el interior del país para las mujeres es bastante complicado. Porque... El interior del país para todas las mujeres en cualquier provincia. Exactamente. No la pasan tan bien. Hay peores provincias como Tucumán, como Chaco, Corrientes, donde las dificultades son tres veces mayores a cualquier otra provincia, pero en todas las provincias hay dificultades. tienen dificultades para desarrollarse, para vivir, para lo que se te ocurra. Exactamente. Con lo cual, nada, a mí me interesaba muchísimo, más allá de la bandera feminista, rescatar todo lo que ellas con mucho esfuerzo vienen queriendo hacer, y de hecho por este tipo de complejos o por este tipo de cuestiones machistas siempre les han puesto un pie encima. Y la verdad que, como a mí las injusticias no me van, vos me conocés y el que me conoce sabe que en ese sentido yo levanto la banderita y arremeto contra lo que se me plante adelante. Quiero rescatarlas de ese espacio desde donde podemos y darles toda la difusión que se merecen, porque la verdad, como bien dijiste, el laburo que hicieron es tremendo, es súper profesional y desde la nada. Claro. Y es súper, pero mal. De hecho, reconocido en otros países, tienen contactos, reconocimientos a nivel internacional por ese gran trabajo que hicieron, y no se está viendo, así que me interesa muchísimo que ellas puedan contar en sus propias palabras cuáles son sus ideas y, sí, y de qué va la cosa, qué es lo que tienen en el corazón y qué es lo que las impulsa a hacer todo esto. Así que ya esperen el programa porque va a estar bastante interesante. Sí, sí, ya comenzó la bola de nieve, por eso ya ahora no para. Solo tienen que seguir empujando y van a llegar a donde quieran. Para esta emisión, el programa número 74, tenemos como siempre la colaboración de Sandra Luca con los temas que participaron o salieron en los compilados de El Vuelo del Dragón. Y Sandra estaba muy motivada e inspirada, entonces me pidió si podía presentar alguna banda. Por supuesto, sí, presentar lo que quiera, le dije. Y bueno, puso dos temas más, eligió dos temas más de una banda que descubrió a través de los streaming. Y bueno, ella ahí lo relata, lo cuenta como solo ella sabe hacerlo. Bueno, Sandra, ahí está el espacio, usalo, no hay ningún problema. ¿Qué te vamos a cobrar? Nada, también absolutamente nada, el placer de tenerla. Palabras y el placer de tener semejante capacidad y sabiduría. Obviamente es mi amiga y la recontrabanco y quiero, así que sí. Y también vamos a sumar una voz masculina en este espacio del Intervalo del Diablo, Diabolus y Música. Sergio, el vocalista de la banda Lesa Humanidad, el vocalista de la banda Morgue, se va a sumar comentando discos de aquí en adelante. Hoy va a participar, hoy arranca comentando un disco, nada en particular, simplemente es la música que nos gusta tanto a vos como a mí. Le dije la música que a vos te gusta, que yo sé que es bastante parecido a lo que me gusta a mí, entonces queda todo bien en casa. Bueno, Sergio va a estar ahí comentando y aportando su experiencia de consumir esta música, que los que somos fans vamos un poco más allá de escuchar el tema, sino vemos a ver quién participó, quién colaboró, quién fue el técnico de sonido, bla, bla, bla, bla, bla, todo ese tipo de cosas que a veces aburre, pero a nosotros no, así que esa montaña de información ahí va a estar. Y que escuchar en progresivo ustedes dos, y que no, yo sé que están lejos, lejos, lo claro, que es un dato. Somos nerd, pero de otro palo. Sí. También va, como siempre, están las colaboraciones que hacen la gente de prensa que nos envía sus gacetillas, las bandas que nos envían su material, van a tener acá su espacio. Sí, téngannos paciencia. De hecho, yo he hablado con un montón de bandas durante este mes de enero y tenemos pendiente pasarles el material, súper interesantes algunas me han encantado. Les pido que tengan paciencia porque, así como le digo a todo el mundo, no es que no nos interesa pasar solamente un tema porque sí, bueno, sí, presentamos el tema de tal banda, sino contar un poco más, algo más que la banda quiera decir o algo más que nosotros hayamos encontrado de esa banda y de esa formación, para que la gente no solamente tenga el paneo de la canción, sino claro, otras cosas más. Vamos a dar inicio al programa 74, a la emisión número 74 de Diablos y Música, pero primero te comento que arrancamos musicalmente antes de nuestra charla con un tema de Ratos de Porao y una versión del tema Biotech is Godzilla de Sepultura, que está incluido en un EP del año 2000, Guerra Civil Caníbal. Acá se hizo una edición nacional de ese EP, interesante. Y ahora vamos a arrancar con una banda de México que nos escribió hace un tiempo, pero estaba ahí esperando el momento para salir. La banda es Horda Caníbal, nos envió su material desde las mohosas murallas de San Francisco de Campeche. Formados en 2019, Andrés Caníbal, Ángel Cronos, dos adictos a la carne humana y a las películas de zombies, a las noticias amarillistas de muerte, asesinatos y mutilaciones. Obsesionados con la música gore green y el death metal de bandas como Mortician y Cannibal Corpse. Horda Caníbal al ritmo de gore green zombifican todo aquel que se atreva a escucharlos. En el mes de julio del 2020, con el ingreso del Tosto, terminan de conformar La Horda. Con esta alineación graban su primer EP, titulado Festival de la Carne, con 6 temas digitales que se encuentran en su Bandcamp. Participaron del streaming del Mosh Fest y el Super Peste Metal Fest. Caníbal, guitarra, bajo y voz. Cronos Ángel, batería. El Tosto, voz. Esto es Horda Caníbal, suena el intervalo del diablo y así damos comienzo al programa número 74. Ale, nos vemos en unos minutitos. Nos vemos y si no, nos escuchamos. Esta te están llamando, te queda poco tiempo, tienes que darte prisa. Corre, corre. Vas a morir, todo el mundo va a morir. Coge el móvil, vas a morir. Ha llegado la hora. Presentarles en esta ocasión a un amigo de la casa. Es un bloque que se lo voy a dedicar entero a él, porque es un gran músico, porque es un gran tipo, porque es súper cordial y amable y porque sabe un montón de música. Él y su pareja Vane, también grosa cantante. Hablo de Diego Rodríguez. Vamos a comenzar escuchando algo de Ora Pro Nobis, banda de doom metal recontra conocida, de su último trabajo The Landscape Has Changed. Vamos a escuchar el sexto corte, Everybody Failure. We'll be right back. Continuamos con una banda que a mí cuando ellos han venido a la radio y en época en la que las cosas se podían hacer de manera física, trajeron a Oceánica, que es una banda que ya no existe, pero que es una banda que a mí me rompió el bocho. La sigo escuchando y es una de las que me llevo de las preferidas. Vamos a escuchar el tercer corte, A Tus Brazos, de Oceánica. Grosa, grosa banda. Es una de las bandas que tiene la particularidad de tener una voz ni coral ni gutural, una voz simplemente común y corriente, melódica, como yo le digo. Thank you. En tercer lugar vamos a escuchar de su otra banda, de Inmortalia, que es la banda en la que Vane canta. Vamos a escuchar de su último trabajo, Alegorías. Con ustedes, la música de Diego Rodríguez. We'll be right back. Hola Diabolus, Ale, Ricardo. Aquí les traigo otra banda que ha participado de los compilados del programa radial y sitio de difusión El Vuelo del Dragón, a cargo de Marcelo Rebot. En este caso, la banda figura en el octavo compilado titulado Un Nuevo Comienzo, realizado durante la cuarentena del 2020, y hace referencia a que la situación que estamos viviendo marcó un hito y fue un antes y un después en todo orden de cosas. Fue realizado y difundido por link de descarga directa, libre y gratuita. Las bandas fueron seleccionadas por colaboradores del programa. En esta ocasión fueron Leo Chiarenza de Jerez y Videoclips, Janet Rodríguez, Lucas del Cere de la manada metalera de Caballito, Marcelo Rebot y yo. La banda en cuestión que seleccioné para reseñar hoy es Indios. Data del año 2012 con origen en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Mataderos. Hacen un heavy metal potente y furioso. La banda está integrada por Daniel Medina en la voz, Pablo Di Giuseppe en guitarra, Marcelo Lema en bajo, Ezequiel Napoli en guitarra y Jonathan Sandes en batería. A pocos meses de sus inicios, ya se encontraban trabajando en su primer EP, llamado De Cero, que incluyó tres canciones, Aguantar, Tu Camino y La Suerte Está Echada. Este primer material fue grabado en el estudio de Mariano Gorostegui, siendo él mismo su técnico de grabación y edición. A partir de ese momento se dedicaron a la promoción de su material, haciendo numerosas presentaciones en vivo en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, compartiendo escenario con conocidas bandas a nivel nacional. En 2016 aparece su segundo EP titulado Trauma. A mediados de 2018, Indios ingresa nuevamente a estudios para grabar el que un año más tarde fue su primer larga duración. Con 11 temas, Almas Negras vio la luz en junio de 2019. Grabado por Maximiliano Batista en Aural 2, siendo editado y distribuido por Cuervo Records. De este trabajo fue elegida por un colaborador del Vuelo del Dragón la canción que se incluyó en el compilado Un Nuevo Comienzo. Se trata del tema 1 y que da nombre al disco, Almas Negras, título que alude al atuendo preferido de quienes seguimos este estilo de vida que es el heavy metal. Si bien vestir de negro no es imprescindible, es generalmente lo que más nos gusta. Detalle aparte, esta canción también encabeza el listado de temas del compilado. ¿Será porque es un re temazo que arrasa con todo a su paso? Por si acaso, tengan cuidado cuando lo escuchen, les puede volar la cabeza. Cabe aclarar que este tema, que fue el primer corte de difusión, fue grabado por la formación anterior de la banda, donde estaban Alejandro Figueroa en guitarra y Marcelo Dauria en bajo. En la actualidad, Indios ya se estuvo presentando en vivo, en shows presenciales, y si la situación lo permite, así seguirá haciéndolo. Tienen un extraordinario material esperando que lo comiencen a rodar. Para no perderse ninguna novedad de la banda, videos, shows, les sugiero seguirlos en sus redes sociales. En Facebook los encuentran como Indios Metal Oficial. Les aclaro que Indios se escribe separado, in-dios. En Instagram como in.diosoficial y en YouTube como Indios Oficial. Agradezco a Carolina Tejeda por la data aportada para realizar esta reseña y para cerrar vamos a escuchar del compilado de El Vuelo del Dragón, Un Nuevo Comienzo, a Indios con Almas Negras. hicimos este trencito de canciones, por llamarlo de alguna manera, porque la idea era justamente esa, pasar mucha música y poca información, así que solo data básica. Arrancamos con Motley Crue, una banda muy particular que logró un sonido bastante importante a partir de unirse a Bob Rock a la mitad de su carrera con Dr. Feelgood. Fue un álbum que marcó un antes y un después en esa banda, pero particularmente quiero que escuchemos un tema de trabajos anteriores que los muestran bastante más en crudo. Vamos a escuchar de Too Fast for Love, que es su álbum debut del 81. La banda liderada por Nikki Sixx, Nick Marr, Tommy Lee y Vince Hill nos va a deleitar con un Live Wire, así, a todo chipum chipum. Le pegamos a esto, obviamente, y no podía ser de otra manera, al gran Blackie Lawless al frente de Wasp con Scared to Death, que es uno de los temas que está incluido en el álbum Still Not Blacking Out, que tiene la particularidad que salió en el 95 en Japón, pero recién en el 96 lo sacaron en USA. Thank you. es una banda argentina de power metal que posee un formato atípico, diferente al que estamos acostumbrados. Se trata de una propuesta que integra mucho más que música. La banda se presenta como una cofradía, donde cada músico es un personaje y cada quien tiene su seudónimo. Se destaca el uso de simbolismos y la puesta en escena que acompaña cada tema. Además, con el detalle de ser un proyecto que se ubica en dos puntos geográficos bastante alejados entre sí, la provincia de Jujuy y la provincia de Chubut, lugares donde se asientan los principales gestores de Unacan, siendo el resto de los invitados de distintas ciudades del país. Se basan principalmente en la riqueza de los relatos fantásticos de la cultura popular de Argentina y las naciones hermanas de América del Sur, donde de boca en boca fueron pasando variadas historias de fantasmas, aparecidos, lugares sagrados, pícaros personajes, terribles muertes, hasta figuras conocidas como el lobizón, el sachayoc, la madre del agua, el familiar o el alma mula. Todo comienza, o mejor dicho, continúa en otra etapa, todo depende de cómo se lo vea, cuando finalizando el año 2017, Zenit el Guía termina de estudiar y escribir el gran libro, donde desentraña los secretos que hay en dichos relatos fantásticos, los cuales se han ido propagando de generación en generación, trascendiendo las fronteras, donde cada relato y cada personaje va impregnándose de las características del lugar que lo adoptó. He aquí donde Zenit decide mantener estas tradiciones formando la cofradía y convocando a los que serían sus miembros, bautizándolos con los nombres de los cinco elementos esenciales. Así pues, nace Unacan, en la cuna del extenso valle del norte de Argentina, adaptando los relatos al formato canción, haciéndolos música y expandiéndose al resto del país, sumando voces que los desplieguen más allá de todo límite. La cofradía está integrada por Zenit el Guía, Mister H Tierra en batería, BB Aire en bajo, MB Fuego en guitarra, PG Agua en guitarra y coros y EM Éter en teclados. Y cofrades de honor: en voces, Federico Coronel de Tucumán de la banda Misión, Franco Maestri de Catamarca de la banda Vientos Nocturnos, Alexander Cabrera de Catamarca de Mártir, Sofía Quiroga de Santiago del Estero de Viserys y Alejandra Tacla de Jujuy de Hearts on Fire, Leo Campos de Jujuy de Battlecry, en batería Roy Vite de Jujuy de Psycho M y en bajo Enzo Milán de Jujuy de Aniquilador. Ahora escuchamos el tema Séptimo Hijo y luego les cuento más sobre Unacan. Que sus ropas, sus deberes. último hijo, el tema que escuchamos recién, pertenece al primer EP de Unacan, titulado Capítulo 1 Alma Lobo, grabado entre agosto de 2018 y junio de 2019, remasterizado en 2020 y con el que hicieron su primer videoclip oficial. Cuenta con los cofrades de honor Federico Coronel en voz y Leo Campos en coros y relato. El EP se completa con las canciones Mulánima, donde colaboraron Franco Maestri, Alexander Cabrera y Alejandra Taclas, y el cover Camino de Piedra de los legendarios Punisher, banda argentina de los 90, hoy desaparecida pero siempre recordada, cantado por Sofía Quiroga. Ya están trabajando en el que será el capítulo 2. Este segundo EP aún no tiene título, pero sí cuenta con un tema adelanto, Protector del Monte, Sachayo. El nuevo trabajo también tendrá dos temas propios, un cover de una banda under de trayectoria y un bonus track instrumental, además de las colaboraciones de más músicos, tal es el caso de Adso Maidana, de Chaco y de otras provincias. Ambas obras se presentan tanto en formato físico, con librito, con toda la data técnica y letras de los temas, como en digital, en todas las plataformas más conocidas. Como si fuera poco, están planeando hacer un segundo videoclip del cover Camino de Piedra. Unacan arrancó el 2021, el 1 de enero, el día 1 de la Argentina Online Metal Fest, festival organizado por varias radios argentinas, siendo su primera presentación en público, la cual fue excelentemente recibida por los fans del metal. De hecho, ahí fue donde los vi y pude apreciar la calidad musical que poseen. Además, lo que más me gustó fue la idea de hacer canción todos esos mitos y leyendas, o quizás verdades, que pululan por ahí. Si bien hay otras propuestas similares a nivel internacional, ¿sí? Pero esta es argentina y eso vale. Para saber más sobre esta excelente banda, pueden visitarlos en Facebook, donde los encuentran como Unacan, donde hace pocos días han compartido el link del compilado Taberna de Almas 2, del cual forman parte. Y si quieren ver su video oficial y la presentación en el Argentina Online Metal Fest, los buscan en YouTube como Unacan Power Metal. Para cerrar este relato, que no es ficción, les dejo el otro tema de Unacan que encabeza el capítulo 1 Alma Lobo, con la participación de Franco Maestri, Alexander Cabrera y Alejandra Tacla. Escuchamos Mulánima. Bueno, estamos comunicados con Sergio, vocalista de la histórica, ya creo que histórica porque 20 años es mucho tiempo, de la banda Gore Green Morgue, y desde hace 10 años vocalista de Lesa Humanidad. ¿Cómo estás? Bienvenido a Diabolus y Música, Sergio. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, sí, acá estamos, como digo yo, en este modo artesanal, viste, de hacer el programa. Simplemente esta breve charla es para charlar con vos, saber cómo está tu actualidad, tu vida, tu momento, cómo estás pasando ahora. Y bueno, y de paso contarles a quienes están escuchando que a partir de este jueves ya empezás a participar presentando música, la música que a nosotros nos gusta. Digo nosotros porque compartimos gusto, ¿no? Venimos del mismo palo, digamos. Gracias por el espacio y recomendando algunas cositas, más que nada cosas por ahí no tan conocidas, ¿no? Claro. Igual alguna banda nueva que escuche, me parezca que sea de mi agrado, también la recomendaré, igualmente de todos los estilos, porque los que no me conocen vos sí sabemos todos mis gustos, es claro. Variado, puede ser así. Si bien lo mío más el death metal, eso también un trash, hardcore. No se sorprendan que... Pero por eso... Sí, alguna banda que por ahí dejar... Por eso digo que es lo que en nuestras casas escuchamos, y aparte escuchamos en los últimos 30 años, es la música que escuchamos siempre, del thrash al core green, death metal, Claro, claro, claro. Hemos pasado... Por suerte, ¿no? Sí, sí, eso es positivo. Porque si no, no tendría... Bueno, para mí no tendría ganas escuchar solo una cosa, ¿viste? Nunca, no soy de esos que dicen, no escucho, no sé, death metal o black metal y otra cosa, no, ¿viste? No me parece muy increíble. Claro. Casi todos empezamos, calculo, con el heavy clásico, así que... Claro, exactamente. Es innegable que... Exactamente. ...que escuchado más de lluvias, qué sé yo. A menos los que nacieron más ya, digamos, tipo el 2000... Un pibe de 14 años en el 2000 ya podía escuchar directamente death metal. Claro, claro, a eso voy. Como que por ahí los más jóvenes no entienden, ¿no? Porque uno por ahí hace el metal o brinco y puede escuchar, no sé, más release. Claro, exacto. Claro, Dead Ken. Sí, bueno, sí, totalmente. Nosotros lo hicimos así cuando, no sé, los 80 el Dead Metal lo estaba ahí haciendo. ¿No? Claro. Es imposible que crezcamos escuchando eso. Claro, y vi que ahora Lesa Humanidad ya está ensayando de vuelta. Sí, con Morgue tocamos última vez en marzo, y bueno, ya pasó todo esto, lamentablemente. Yo pensé que nadie creyó que iba a durar tanto, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos recién, claro. Como muchos pensamos que ya en octubre estaría normalizado, pero no, le erramos fe. Lamentablemente esto sigue. Con Morgue estamos volviendo a los ensayos porque quedó pendiente la grabación del nuevo disco, íbamos a festejar los 20 años de la banda. Claro. Bueno, así lo pasamos los 20 años grabados. Y la verdad que bueno, ahora ya tomando carrera para empezar a ensayar y bueno, a extrañar el nuevo disco. Con esa manera estuvimos un poco más activos, a pesar de todas las exhibiciones que estuvimos ensayando de vez en cuando ahí. Quebrando un poco la ley a veces, ¿viste? Claro. Así, una vez por mes. Hasta pudimos tocar antes de fin de año, una linda fecha. Hicimos como pudimos, pero la pudimos hacer. Muy bien. Y también, ya tenemos, faltan algunos detalles, pero el tercer disco ya está, digamos, los temas están armados ya, completos, ¿viste? Ya está el tercer disco hecho. Faltan más. Parte de batería, ajá. Una o dos letras y los solos de guitarra, más que nada, trabajarlos. Pero claro. Toda la estructura, los temas ya están armados. Así que por suerte estamos un poco más avanzados, ¿sabes? Igual. Siempre en la línea del metal así ennegrecido, ¿no? Sí, vamos a seguir con el. Trataremos de que sea con el sonido más o menos como el segundo. Por ahí los temas ahora están un poquito más logrados. Tampoco es que no hacemos del técnico, no. Claro. Siempre en la línea esa que no. Bueno, que nos gusta, ¿viste? Sí. El metal de los 90, más que nada de Florida, con ese sonido. Y sí, está más variado por ahí. Por ahí más velocidad, por ahí más medio tiempo. Por ahí los temas un poquito más largos. Sí. Tal vez por eso, porque tienen algunos más arreglos. ¿Sí? Claro. Pero no nos queremos tampoco desviar tanto. El camino del segundo disco, digamos, creo que es más nos gusta. Y hablando de death metal vieja escuela, ¿estás participando en otro proyecto también ahora? Sí, Mausoleo es una banda que nació en plena pandemia, viste, todos conocidos, algunos ya viejos. No tan pibes, ¿no? No tan pibes. Y no, ya el batero ya tiene como 50. Claro. Bajista también, mi edad. Los dos violeros sí son más nuevos. No sangre nueva. Pero empezaron, como ya hacían acá cerca de casa, Monte Grande, empezaron como zapando, ¿viste? En una sala me llaman. Y tenían ya dos temas y bueno, me gustó, ¿viste? Sí. Mandé así una voz, medio visto, y doctor, sí. Como siempre quise cantar de esa manera o hacer ese tipo de death metal. Claro. Quedó y bueno, fuimos ya a tocar dos veces, posiblemente, al mes pasado. Bien. Así, como para dar a conocer a la banda. Y bueno, para los chicos ya te digo, death metal así, finales de los 80, principios de los 90. Bueno, el primer Obituary, el primer Autopsy, Arsix, no sé, Dijo Benediction, Voltron. Claro. Bandas más grandes, por ejemplo, Tío Brescio, Puppet. Pero siempre, sin complicaciones, ¿viste? Sí, así, sí. Directo, nada de cosas nuevas. Música para disfrutar. Claro, claro. Bueno, nostalgia. Pero no, va bien, así que ahora hemos pensado grabar un EP, así que eso ya estamos en eso, viendo. Está encaminado. Cuando entramos a grabar, así. Por suerte también, viste, como tengo tiempo y ensayamos acá nomás, como más o menos en la zona, no. Claro. No me cuesta tanto, digamos. Bueno, ya hecha la presentación, entonces ahora le vamos a pegar el disco que elegiste para comentar. No lo anunciamos ahí, que lo descubran escuchando. Y bueno, Sergio, espero que siga todo bien, todos sanos, a mantenerse sanos y fuertes, ¿no? Sí, la verdad que hay que tener paciencia. Por ahí algunos, viste, no, a los primeros no creía tanto, pero después, bueno, le fueron dando casos de gente conocida y eso, y como que está, ¿viste? Pero bueno, calculo que cuidándose uno cada uno y respetando al otro, vamos a salir adelante, no queda otra. Sí. Lamentablemente estamos sujetos a que funcione la vacuna o a cuidarnos entre nosotros. Pero bueno, espero que en un par de meses ya estemos disfrutando de los recitales, tomar algo con gente. Que no vemos hace casi un año, ¿viste? El otro sí, día esa, para... pude ir a un recital y ya había pasado un año que no veía a cierta gente. Sí, sí, el tiempo va muy rápido, el tiempo. Claro, el tiempo te das cuenta y no te veo hace un año, ¿viste? Claro. La verdad que no, la verdad que eso te tira para abajo, a veces te saca ganas, pero bueno, por suerte no. Nosotros no, en un momento estuvimos parados, así que bueno, a seguir adelante, son cosas que pasan, ¿no? Tienes que vivirlas, ¿no? Exacto. Bueno, Sergio, bienvenido a Diabolus y Música. Y seguimos disfrutando de esta música que tanto amamos. Dale, gracias a vos por el espacio y bueno, espero que disfruten las bandas. Bueno, saludo a la gente de la radio, estamos en contacto, un abrazo grande y cuídense. Hola, ¿qué tal, gente? Acá Sergio. Gracias a Ricardo por invitarme a este espacio en la radio, donde estaremos comentando algunos discos, ya sean nuevos o viejos, bandas nuevas, bandas viejas, algunos no muy conocidos que a mi parecer merecen que se les dé otra oportunidad o ser escuchados, pues, o si no los conocen, le peguen una escucha a ver qué les parece. Para empezar hoy, para hacer el primer programa en el que estoy, vamos con una banda de California llamada Silent Scream. Es una banda de un solo disco nada más, que fue editado en el año 92 por un viejo sello, Tombstone Records creo que era, que editaba material, editó un par de cosas, death metal más que nada, pero la banda es de death thrash, y la verdad que sacaron un disco, From the Darkest Depths of the Imagination. Lo comento porque es una banda que, a pesar que sacó un solo disco, hoy en día creo que están activos de vuelta, pero, o sea, la banda duró hasta el 94 y volvieron, creo que hace un par de años, 2016, y sigue activa, pero bueno, todavía no sacaron nada nuevo. Calculo que será para dar algunos shows, como suelen volver algunas bandas, ¿no?, del pasado. Este disco, la verdad que me gustó mucho. Me acuerdo que un compañero de banda se lo compró increíblemente original. Calculo que debe tener la copia aún. La verdad que es casi inconseguible porque es una primera edición, aunque creo que hubo después un par de reediciones. Death Thrash, no tan rápido, por eso llamaba la atención, por eso lo quería compartir, ¿no?, si no lo conocen, ya que era a medio tiempo pesado, y la verdad que me resultó bastante original, porque si bien se podrían influencias, no sé, Sepultura, Teto, Víctor, y la voz también era entre Ted y Trash, también era bastante original para ese tiempo, ¿no? Porque se la escucha y no, o sea, por ahí se parece a todas, pero en realidad no se parece a ninguna. Solo a esa banda le escuché ese tipo de voz, el sonido es bien grave, pesado. Como repito, tiene mucho medio tiempo, machaque, bien marchoso, digamos. No. La velocidad hay poca. Y así que, bueno, quería compartir este disco, ya que es una banda de tan solo uno, como ha habido muchas por ahí en otros programas, seguiremos nombrando, ¿no?, que dejaron un solo disco muy bueno, pero que se perdió ahí en el tiempo, y por ahí hoy, a casi 30 años de su edición, muchos ni saben de la existencia de esta banda, pero este disco la verdad que es muy bueno y se merece ser escuchado y redescubierto, digamos. Así también fue producido por Jim Hoagland, afamado baterista, ¿no?, de Dark Angel, Testament, Dead, Strapping on Lad. Y en ese tiempo estaba en Dark Angel. Sí. Y creo que uno de los violeros de Silent Scream tocó un tiempo en Dark Angel, pero me parece que en vivo. No sé si llegó a grabar algún disco con ellos. Pero bueno, quería compartirles esta banda, Silent Scream, From the Darkest Depths of the Imagination. Disfrútenlo, La verdad que es muy recomendable para los que les gusta el death thrash de los 90. Y la verdad que la banda no fue muy conocida, así que merece ser rescatada del olvido. Nos veremos, gracias a todos, el próximo programa, y veremos con otra banda así. Por ahí puede ser nueva o vieja, pero apuntamos a redescubrir algunas cosas que quedaron ahí guardadas en el olvido. Hasta la próxima semana, gente. Con las novedades de Blood Promotion, de la mano de Blood No Wax Sick. Los Thrasher de culto de Gotemburgo, Suecia, Pagandom, acaban de revelar la fecha de lanzamiento de su tercer álbum, Ashes. 29 de enero es la fecha de lanzamiento digital, y el lanzamiento físico está previsto para finales de febrero. En diciembre pasado lanzaron el video oficial, Don't, de su próximo trabajo, Ashes. Pagandom lanzó demos entre 1989 y 1992, que tuvieron un gran impacto en la escena de metal de Gotemburgo. Los futuros miembros de bandas de death metal del mundo solían ser fanáticos devotos de Pagandom. Se disolvieron en 1996 y se reunieron para el Gotemburgo Sound Festival en 2014, firmando con Gain Sony en 2016 y lanzando Hard as a Shadow. La alineación de la reunión contó con Anders Björler de At the Gate, quien había sido su fan desde que era un niño. Pagandom grabó Ashes en 2020 en los estudios Fredman de Fredrik Nordström y en Hell Island de Martin Carlsson, también mezclado por Martin Carlsson. El primer concierto, el debut de Pagandom, fue en 1988 junto a las bandas Nihilist, Morbid y Groteske. También fueron demo de la semana en la Radio Nacional Sueca en 1990 y 1992. Rechazaron la oferta para tocar en el Wacken Open Air de 1994. Suena Paragon en el intervalo del diablo de su próximo álbum Ashes con el tema Fear Collector. Night, not ashamed of self to see. Más novedades de Blood Promotion. Ahora Carnal Agony, procedentes del norte de Suecia. La banda tiene la misión de recoger las antorchas dejadas por sus héroes musicales. Su mezcla incendiaria de metal enérgico y melodías pop, aderezada con letras de temáticas clásicas de terror, ahora está lista para ser desatada en el mundo, sobre la base de la dirección musical del álbum debut, Preludes and Nocturnes. Y expandiéndola aún más, el segundo álbum, Back from the Grave, ya es un éxito entre la crítica y el público, con más de 300.000 reproducciones en Spotify en tan solo unos meses. Los dos primeros sencillos del álbum, Werewolf of Steel y Love Will Tear You Apart, han demostrado la capacidad de Carnal Agony para escribir melodías memorables. Para que aún más gente descubra los tesoros de Back from the Grave, la banda lanzó dos singles en el pasado 2020. Back from the Grave es el último trabajo de Carnal Agony y escuchamos ahora The Cellar Door. Embedded down below, banished from my- Así llegamos al final del programa número 74, la emisión número 74 de Diabolos y Música, año 2021. Arrancamos lentamente a caminar esta nueva etapa del planeta Tierra. Para mí es un día muy especial. Sí, estaba esperando el momento que me invites a tu fiestita, pero bueno, no llegó la invitación, no me llegó los sanguchitos de miga ni nada de eso, ¿vale? Ah, ya nos vamos a juntar. El 50% de Diabolus y Música, Diabolus que soy yo, vos sos música. Ponele, a veces sí, a veces nos cambiamos los papeles, pero sí. Bueno, sí, te presto un poquito. Diabolus. A veces estoy muy feliz de tener 50 años, así que quiero que todo el mundo lo sepa. Sí. Estoy re bien. En nombre de todo el staff te deseo que seas muy feliz en este día, el resto de la vida que te queda, que espero que sea mucho. Y invitá, che, no sea laucha. Sí, algo vamos a armar, pero no quiero que vengan acá, juntémonos a hacer algo distinto. No, sí, con distanciamiento obligatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa hora es que es necesaria, obviamente, así que nada, vamos a armar una juntada. Si yo extraño a mis amigos y extraño a la gente que quiero, que nada, les quiero agradecer públicamente, porque hoy la verdad el teléfono me está explotando. Y eso, nada, uno se lo gana y está bueno. Así que eso, estoy feliz hoy. Me alegro. Bueno, tenemos las repeticiones para el fin de semana. Las repeticiones van de la mano de la gente de Worldwide Metal Mission los sábados o domingos. Paola Mendoza está retomando ritmo. No, yo no soy la única que se fue a vacaciones y está bien y así debe ser. Solamente para tomar nuevo impulso. Después nos repite la gente de Metal Argentum los domingos también. Y los lunes la gente de Monterrey Radio. Por supuesto también pueden entrar a nuestra fanpage. El programa está subido después de las 10 de la noche y pueden echarlo, bajarlo cuando quieran. En el momento en el que quieran. Otra cosa que vamos a hacer este programa a programa, por ejemplo, en esta emisión, la 74, ajá, todas las cortinas que usamos para los bloques es de la banda Saber, una banda de Estados Unidos, del álbum Without Warning 2021, edición 2021, esto es súper nuevito. Vamos a hacer las cortinas con álbumes, un álbum en particular cada en diferentes tracks, o sea, como a veces se dificulta un poco presentar un disco porque hay avalancha y cantidad, vamos a ir pasando los discos completos en bloque a bloque, ¿no? Abriendo los bloques con distintos temas del disco en particular y al final hacemos la mención o algo, mencionamos algo que se destaque de ese trabajo. Esta banda Saber es de los Estados Unidos y bueno, ya habrán escuchado cómo suena y espero que les haya gustado. Bueno, disfrútenlo entonces, no me resta más que decirles que nos vemos el próximo programa y que más tarde, nada, va a estar subido el programa como lo están escuchando ahora en nuestras redes sociales, tanto al Instagram como al Facebook, así que solo disparen. Bueno, manténganse a salvo, cuídense, mucha sanidad, alcohol en gel y bueno, un poquito de alcohol también, vamos, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo alcohol. Nos vamos con brujería con el tema COVID-666. Nos vemos. Tirado, como si tuviera un tocado de Slayer aquí. Comida.